lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, les hago compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo hacemos desde la producción, así que nos tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Agenden esa línea, tanto para anotarse en los talleres, que ahora hasta el primero de marzo no hacemos ninguno, para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, o para, pedirnos lo que necesiten. En los programas, un ángel y un mensaje. Les cuento que estamos haciendo el anteúltimo programa del año, calendario, pero además el martes 31 es el último programa de este ciclo que vamos a cerrar y lo retomaremos el martes 18 de febrero. Así que el martes próximo es el último programa, no solamente del 2013, sino de este ciclo. Y después en el 2014, el 18 de febrero, nos volvemos a encontrar. Yo voy a seguir en Buenos Aires, así que cualquier cosa durante enero nos pueden llamar a estas líneas o escribir un mail a crisdelsolar@gmail o a .com o a cristinadelsolar@fivertel.com.ar, y si no, pueden entrar en Google, ponen Cristina del Solar y ahí me pueden encontrar en Facebook, la página y todas las formas que hay para comunicarse conmigo. Bueno, vamos a este ángel que va a venir hoy después del día de Navidad, en que tuvimos la bendición de compartir el programa de Nochebuena, y ahora vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba. Todo estaba allí: plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez, es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas y sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ella, y así sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y nos lo deja por escrito cuando dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿No? Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 8. Esa es su firma en el cheque al portador, que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía a su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias en, ya menciono, en qué necesito: en dinero, en amor, en comunicación, en trabajo, en lo que sea, y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora Le vamos a pedir a este ángel de la abundancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Cuando hablamos de abundancia, no hablamos nada más que de la abundancia del dinero. No hablamos de abundancia de plata. Esa también, esa viene por añadidura. Hablamos de abundancia en las cosas sencillas y buenas de la vida. Abundancia de amistades, abundancia de trabajo, abundancia y prosperidad en lo que hagamos en la vida. Simple y sencillamente, ser abundante es tener lo que necesitamos. Es poder vivir sonriendo porque sabemos que todo lo que logramos está en nuestro camino. Lo que queremos lograr está en nuestro camino y ya lo damos por hecho y ya lo logramos. ¿Hay alguna persona que de alguna manera hoy tiene un mal día o está pasando un mal momento y entonces dice: más que abundancia, yo pido, pido, pido y no recibo nada? Y quizá en esa actitud del principio, ¿no? Esa actitud de decir: más que abundancia, a mí no me toca, y no, estas son todas pavadas, o a esto le toca a los demás, o que cree en que las cosas para ellos no tienen que ser. Ese por allí es el principio de esta situación difícil, complicada, conflictiva. Ese por allí es el principio de que esta situación no sea como debe ser. Este por ahí es el principio de que las cosas no salgan como tienen que salir. Cuando uno está en una situación preocupante, angustiosa, donde no tiene por allí ninguna idea de lo que puede hacer o de lo que debe hacer, está enojado. ¿Sabes cuándo uno empieza a descubrir lo que tiene, lo que puede, lo que debe? Cuando uno está tranquilo, cuando uno se serena, cuando uno respira hondo y dice: bueno, a ver que venga el ángel de la abundancia y que me ayude a resolver esto que está pasando en mi vida. Que venga este ángel de la abundancia y que me ayude a decidir y a definir qué quiero para mi vida. ¿A dónde están los puntos? ¿A dónde está el camino que yo no estoy viendo? ¿Por qué estoy enojado con la vida? ¿Por qué las cosas no me salen como me deberían salir? ¿O como yo quisiera que me salgan? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué me pasó? ¿O por dónde me equivoqué? Porque yo te aseguro y te lo afirmo, porque a través de todos estos años, 12 que estoy en esta radio, a 16 que estuve en otras, entre todas las radios en las que estuve, 17 años ya desde que estoy en otras radios, que mi mensaje es así y claro: amo a los ángeles, creo en ellos porque me lo han demostrado. Como buen ser humano que pienso, y bastante tomista de mi parte, el ver para creer en distintos momentos de mi vida, ya no necesito ver para creer. Yo ya sé que voy a recibir por añadidura. Yo ya sé que Dios quiere lo mejor para mí. Nunca me quiere castigar y darme lo malo. ¿Cuántas veces nos generamos enfermedades o nos generamos miserias de algún tipo en nuestra vida con nuestras actitudes, nuestros pensamientos de angustiosos y mala conducta para con nosotros mismos? Y después, con esta situación amorosa, con esta situación liviana de soltarnos y decirle a los ángeles, profunda desde lo espiritual, pero liviana para nuestro cuerpo: creo en que existe un ángel que me va a sacar de esto. Creo que existe la abundancia infinita. Y no quiero más que en mi vida haya abundancia de problemas, de mala suerte, de mala onda, de mala energía. Quiero que en mi vida haya abundancia de paz, de serenidad, de prosperidad, de que mi trabajo luzca, que yo pueda llevar a mi casa el pan que necesita mi familia, que mi familia pueda tener prosperidad y abundancia. Tengo que pedirlo desde el amor, desde la luz, desde el saber que Dios está y que me va a ayudar. Si lo hago desde la bronca, desde el enojo, desde el resentimiento, desde el a mí no me toca, desde el por qué a mí, desde esta situación de que yo no creo en nada ni quiero creer en nada. A ver, voy a escuchar a esta tarada que sale martes y jueves que habla de los ángeles, a ver qué pavada dice hoy, así me divierto. Obviamente que esa actitud no te va a servir ni nos va a servir a ninguno de nosotros. Ahora, si yo estoy escuchando este programa, digo, a ver, voy a escuchar. No con la cabeza, porque la cabeza está contaminada. Voy a dejar que estas palabras o que este ángel toque mi corazón. A ver si puedo mejorar. A ver si de verdad, en vez de creer en la mala suerte o que todo está mal en mi mundo, empiezo a darme cuenta que hay ángeles a mi alrededor y que si le pido al ángel de la abundancia, las cosas se van a arreglar. Y que voy a poder tener, si tenés un trabajo horrible y malo y angustioso, vas a poder mejorar. Va a cambiar eso, pero no estés pensando lo contrario. Esto es porque nosotros estamos todo el tiempo revolviendo, como diciendo, pero podré, pero será, pero ¿por qué a mí? A mí primero que me lo demuestren, pero a mí nunca me sale nada bien. Abundancia, más que abundancia, sí, abundancia de problemas, abundancia de dolor de cabeza, abundancia de dificultades. Yo escucho todos los días que hay gente que me dice, no, porque a mí me vienen en avalancha las cosas malas. Y las buenas, no, las buenas no existen. Entonces, cuando uno empieza a afirmar y a convencerse de que esto es así, puede empezar a sentirse absolutamente enojado con la vida. Y eso enferma. Y no enferma nada más que a tu entorno y hace que tu energía atraiga más de lo mismo, más sopa, como dicen los chicos. Hace que te atraiga a vos cada vez más mal. Mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga. Y es cierto, cuando viene un mal y lo tomo con positivismo, lo tomo con serenidad, lo tomo con fe y con sabiduría, viene para enseñarme algo. Ahora, cuando el mal para mí es una cosa cotidiana, me aplasta todo el tiempo, algo no está bien. No hay un bien detrás, no lo llegas a ver. Entonces hoy vino a nosotros el ángel de la abundancia para iluminar nuestros caminos, para darnos luz y claridad, para que nosotros podamos entender y comprender que hay algo superior que el pensamiento humano, que es la oración. El pensamiento se cambia y se cambian las actitudes y se cambia el destino cuando tenemos pensamientos de oración, cuando nuestra oración, la oración está por sobre todo. Entonces, cuando yo, en vez de estar diciendo malas palabras, enojadísimo, con mi jefe porque no me aumenta, con mi trabajo porque es una porquería, con mi vecina porque no me deja en paz, con el colectivero que me lleva y me voy a los sacudones, o que no me lleva tiempo, en vez de estar perdiendo mi energía, sumando a esa nube negra, nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos dos nubes a nuestro alrededor. Una, la negra, y la otra, la luminosa. Todos esos pensamientos, este colectivo que no viene, y yo voy a llegar tarde, y mi jefe me tiene repodrido, o mi médico no me va a atender, o mi etcétera, etcétera, etcétera, alimentan la nube negra. Entonces, cada vez tengo una nube negra más grande a mi alrededor. Ahora, el pensamiento es, bueno, Dios proveerá. Que yo llegue a la parada y esté el colectivo, ángeles, y si vos apavada, así pediles, porque llegás y está. Que el colectivo llegue en horario, que el subte no se detenga, que pueda dar el examen que tengo que dar, que me pueda hacer el tiempo para estudiar, que cuando estudie entre en mi cabeza porque le pido al ángel del conocimiento, que cuando estoy en el trabajo y veo que las cosas no avanzan y no mejoran, le pida al ángel de la abundancia que me saque de ese lugar, que me encuentre el trabajo indicado para mí y pueda encontrarlo. Si no, mi ángel de la guarda, ayúdame a encontrar el lugar indicado para mí. A veces hacemos oraciones complejas, retorcidas. A veces hacemos oraciones que ni nosotros terminamos de creerlas. Habla claro. Habla claro con tu ángel. Habla claro con Dios. Y decide, como si hablaras con una persona, qué te pasa y qué querés. Dios lo sabe, pero al vos pedirle, te da la posibilidad, te ayuda a encontrar y abrir esas puertas cerradas. Entonces les decía que si estamos enojados y pensando y que no voy a llegar y que ese colectivo, y empiezo de golpe a decir, bueno, ángel de la guarda, o ángel de la abundancia, o ángel de la prosperidad, ayúdame a que pueda viajar bien y llegar a horario, a que pueda llegar a horario a mi trabajo, a que pueda llegar a horario al profesional que tengo que ir. Cambiar la mente, cambiar la actitud, tener una actitud de fe. Yo he tenido hasta gente de mi propio entorno cercano que ha pensado que yo era una idiota porque siempre estaba pensando que creía en los pececitos de colores. Y yo siempre les contestaba, cuando me daban la oportunidad de decírmelo de frente, que no creía en los pececitos de colores, que creía en los ángeles de colores. Que creían que los ángeles estaban a mi alrededor y me iban a abrir el camino. Y así fue en todo en mi vida. Y si vos me preguntás a mí, ¿vos sos una persona próspera? Por supuesto. Me cuesta, como a vos, como a todos los que están del otro lado, avanzar cada paso. Me cuesta. Económicamente no soy la banca Morgan. Tengo muchas dificultades como todos ustedes, pero día a día, con mi fe, con mis oraciones, con mi trabajo cotidiano, logro superar cada paso, cada etapa. Voy cerrando etapas con alegría, es decir, misión cumplida. Si yo no le pidiera a los ángeles, estaría todo el día diciendo, esto está mal, no voy a poder salir adelante, todo va a salir mal, atraigo cada vez lo peor. Las personas que me conocen y que frecuentan mucho mi casa, mi escritorio y mis amigos también, saben que yo no soy la que todo lo puede. Soy de esas personas que todo lo puedo en Dios, que es mi fortaleza. Y saben que nada me espanta, como decía la Madre Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Y cuando vos estás conectado desde la oración con los ángeles, y hoy que vino a nosotros el ángel de la abundancia, estás en ese camino. Y si haces cortocircuito pensando, mientras pedís pensás, empezá de vuelta. No pienses, no dejes que la tentación a ser negativo te gane. No dejes que la nube negra que te acompaña sea cada vez más grande. Deja que la nube que te acompañe cada vez más sea la luminosa. Ese rayito del sol que cuando todos entras y así estés vestido como todos los días, te digas, qué linda que estás. Y estás bárbara, o estás bárbaro, qué bien que estás, qué lindo estás, qué tenés, qué te hiciste. Y por supuesto que a mí no me falta nunca el decir, rezo, fe, esto es lo que tengo, fe. Nada más, no uso maquillaje, no soy una persona que use ropas caras, ni ropa especial. Uso lo que tengo, pero estoy feliz, porque estoy rodeada de ángeles. Así te tiene que ir. Tenés que estar feliz, no con lo que tenés, porque eso es conformarse. Disfrutar de lo que uno tiene. Disfrutar de lo que uno ha logrado cada día de su vida. Y lo que podés hacer es dar, como decía yo el día anterior a Navidad. Dar, dar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta. Dar hasta que duela. Pero no hace falta dar dinero, porque muchas veces la gente paga. Es fácil pagarle. Yo tengo a mi hijo que está zumbando como una mosca, me lo quiero sacar encima. Toma, anda a comprarte un juguete. Toma, anda a hacerte un viaje. O a mis amigos, o pagar. No, no, no. Es dar, dar amor, dar fe, dar esperanza. Transmitir lo mejor de mí. Eso es dar. A veces me dicen, ¿qué voy a dar si no tengo, me das vuelta y no tengo una moneda? ¿No tenés fe? ¿No tenés palabras de aliento? ¿No tenés coraje? ¿No tenés sabiduría? ¿No tenés ganas de aconsejar al otro o dar apoyo? ¿No tenés fuerzas? Bueno, eso, transmití lo que tenés, da lo que tenés. Que después viene la prosperidad y viene la abundancia, porque el camino es obligatorio. Cuando vos das, recibís. Y cuando vos abrís tus caminos desde la fe, desde el amor y de la esperanza, abrir los de los demás. El que viene detrás tuyo se va avanzando, va creciendo. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Flavia de Campana, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel, perdón, se me cerró justito, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Patricia de Almagro, además de un beso enorme, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Nelly de Lomas, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Edith de San Justo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Jesse, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá. Y esa luz